medios en las escuelas, los medios que se hacen en las escuelas de Viedma, en las primarias, en las secundarias, porque hay muchos docentes que a veces no son de las materias de comunicación, a veces son de otras materias, y que se enganchan a que los chicos produzcan medios de comunicación. Produzcan lenguajes, decimos nosotros, porque a veces no es un medio. El único medio, por ejemplo, el único medio consolidado que tenemos en estos últimos años es la radio de la ESFA, el refugio. Pero después hay gente que hace experiencias, que hace o programas en las radios, como es el CEN 40, que hace su programa acá en la radio, o a veces hacen audiovisuales, hacen videos, videos minutos, a veces hacen campañas gráficas, y entonces diseñan sus campañas y después las difunden por la web. A veces tienen un blog, como es el caso de la Escuela 2, que va va sumando ahí cuestiones radiales, audiovisuales, gráficas. Entonces, todas estas experiencias, está buena que se conozcan más, que nos encontremos. Y hoy a las 6 de la tarde en la Universidad del Comahue, en el Cursa, en el Aula 1, vamos a estar reuniéndonos en este encuentro que se llama Intermedios, Escuela y Comunicación, que organizamos desde el taller Medios y Escuela, con los estudiantes del taller. Así que estaremos ahí a las 6 de la tarde, y es abierto, es decir, si nos está escuchando algún docente o alguien que o alguien de los medios que le interesa esto, bueno, puede acercarse y participar. Vamos a estar compartiendo las experiencias y además reflexionando sobre ellas. Ajá, Barolo. Esto que sale de parte de una carrera, en realidad, también. Claro, porque ahí está el profesorado en lengua y comunicación dentro del curso. Y ya venimos hace algunos años haciendo tareas con gente que trabaja en las escuelas desde los medios de comunicación. Hemos hecho hace unos años un proyecto de voluntariado sobre redes, que estuvo muy bueno. También hemos hecho encuentros con docentes. Así que algunos ya nos conocemos, pero siempre se suman nuevos docentes, así que vamos a estar con docentes de las escuelas de Viedma, primarias y secundarias, conociendo lo que están haciendo, valorando también lo que se hace, ¿no? Y también con los estudiantes, porque va a haber estudiantes, van a estar chicos del Paulo, de la ESFA, del Bechi, también va a haber experiencias del Instituto Modelo que van a ser presentadas, experiencias de el CEM 146. Así que bueno, varias. Me estoy olvidando de algunas, segura. Pero ya han confirmado su presencia 7 escuelas, 7 experiencias distintas. Y hay una que estamos ahí, pero esperemos que nos acompañen esta tarde. Ajá. Esto que está son experiencias más relacionadas con ámbitos más de secundaria y... No, también hay primarias, decir, ¿eh? También primarias. Me acuerdo el año pasado había un programa, creo que era... de Nación, me parece que era así como cámaras en la escuela, algo así, que en la escuela que ahí cerca de mi casa, en la 319, habían hecho un video que era sobre el bullying, puntualmente. Y era buenísimo ver justamente los pibes produciendo, grabándose, y creo que después tuvieron alguna ayuda en lo que era la edición. Sí, sí, hay programas nacionales y provinciales que incentivan la producción de cuestiones audiovisuales y radiales, especialmente audiovisuales. Ahora está Rodar Escuelas, hemos escuchado acá la promo, ¿no? Totalmente, Rodar Escuelas. A Rodar Escuelas, que incentiva esto. Pero la verdad es que, bueno, a veces vamos a pensar cómo esto se da en las escuelas. A veces está el equipamiento, pero no están los saberes. Es decir, no sabemos cómo hacerlo. Tenemos las cosas, pero no sabemos cómo hacerlo. A veces sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos el equipamiento. Bueno, hay varias situaciones. Pero lo que sí podemos decir es que la comunicación es un derecho humano, como decimos acá siempre, y la escuela es un lugar esencial para poder trabajar este derecho, para que los pibes comuniquen lo que les pasa, cuenten cómo ven ellos su mundo, el mundo que los rodea, y los medios de comunicación y producir lenguaje radiofónico, audiovisual o gráfico colabora en esto, y me parece que es una herramienta súper necesaria, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando de esos temas hoy a la tarde. Sí, y que puntualmente cuando volvés a esto de producir lenguajes, siempre que se hacen, bueno, acá en la radio, los talleres de la radio, siempre se acerca gran cantidad de pibes, en general son más pibes, me hace sentir, señor grande, decir jovencitos, pero sí, chicos de 15, 16 años. El año pasado, por ejemplo, teníamos a los chicos del Pablo VI, que hacían un programa que de pronto uno dice, bueno, ¿en qué se enmarca? Y sí, en la vida de ellos, y uno por ahí cuando te das cuenta también, esa brecha de edad, que uno no se lleva tantos años, pero es otra música, son otros lenguajes, son otros contenidos, otra estructuración de las de los mismos también. Y bueno, supongo también que un poco esto se saldará hoy. Sí, porque nosotros tenemos, yo di 6 años talleres acá en la radio con adolescentes, de 13 a 18. Y lo que nos pasaba es eso, que reflexionando sobre lo que nos pasa como docentes cuando trabajamos con esto, es que a veces queremos meterle el formato que tenemos nosotros, lo que hemos escuchado, lo que pensamos, en lo que hacen los chicos, ¿no? Y entonces también es pensar cómo podemos hacer para que darles un espacio de creatividad, pero no inducirlos a que digan y lo digan como nosotros queremos, ¿no? Sino acompañarlos en un proceso de creación que quizás nos va a sorprender y además va a ser más auténtico, ¿no? Entonces creo que ese es un desafío. Nosotros lo venimos pensando, venimos leyendo materiales sobre eso en la universidad y, bueno, lo conversamos mucho con los docentes que están trabajando esto en las escuelas. Pero lo que sí, los pibes se enganchan, hay una búsqueda de... Y además la posibilidad de que hoy los chicos con los celulares producen mensajes mediáticos todo el tiempo, ¿no? Porque hacen sus videos, producen... O sea, ellos están habituados a lo que era antes cuando nosotros íbamos a la escuela. Claro, por conseguir un micrófono no era lo mismo hoy en día, pues podés grabar cosas con los celulares. Sin ir más lejos, aquella compañera Mayra, cuando trabaja con sus estudiantes, que también capaz que el spot que armaron, lo armaron entre mensajes de WhatsApp, a lo que lo único que hay que hacer es poner la música y hasta que ya está medio guionado. Eso es lo raro, y capaz que no, nunca leyeron a Halle, nunca a un López de Gil, nada, no es necesario. Es como que ya también hay algunos conocimientos, hay otras prácticas, claro, incorporados, ni hablar, pero que sea la cultura de los youtubers y otros formatos, claro, hay otra forma de producir, otro acercamiento a las tecnologías y nuevos formatos que se van renovando todo el tiempo, porque cuando uno más utiliza cierto medio, aparecen más y es más creativo, ¿no? Entonces me parece que los chicos usan tanto las tecnologías y la cuestión audiovisual, que aparecen formatos que están por fuera de lo que hemos conocido como lo que es la producción audiovisual. Y hay que estar atentos a eso, darles un lugar y ver qué cosas se están comunicando desde ahí y que hacen a que ellos puedan ejercer el derecho a comunicar. ¿Me repetís la invitación? Hoy a las 6 de la tarde en el Cursa, allá en la Universidad de Comahue, en el Aula 1, Intermedios. Un encuentro sobre escuelas, comunicación y producción de lenguajes mediáticos, organizada por el taller Medios y Escuela del Profesorado en Lengua y Comunicación.